resultas como todas. Fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Y en Puebla, la familia Juárez, con todo mi amor. Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Cuesta caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. Lejos estaba.